Buenos días, bienvenidos a un viernes más, un viernes de la Jolota, en este espacio que tenemos aquí en El Hijo del Ajolote con los camaradas de Noroñistas. Y bueno, pues en esta ocasión pues les traigo un tema muy actual. Evidentemente, primero que nada, las felicitaciones a Claudia Sheinbaum, que es la presidenta electa de México. Y de ahí este título, ¿no? Habemos presidenta. Y nosotros en este espacio, pues como hemos rescatado el pensamiento de Flora Tristán apenas, pero pretendemos rescatar también el pensamiento de muchas pensadoras socialistas y de izquierda, tanto en México como en el mundo a lo largo de la historia, pues estamos obligadas, no solamente por la coyuntura, sino por el entusiasmo que nos genera haber ganado estas elecciones. Y que además este triunfo se deba también y esté de la mano con el pueblo, porque en realidad quienes hicimos esto posible, pues somos nosotros, somos el pueblo. Y hemos elegido a una representante mujer, la primera en México, después de una larga, larga lucha de bastantes siglos, porque tener una presidenta, llegar a este punto, pues no fue tan fácil. Es también vencer muchos estereotipos, vencer muchos muchas contradicciones, sobre todo ya en el capitalismo, pero que pues estamos contentos. Y bueno, pues rescatando también la reflexión de algunas de estas pensadoras sobre este hecho. Y el análisis, bueno, quisiera ofrecerle un análisis más detallado, pero yo me voy a enfocar en este tema, en el género y la importancia que tiene la reivindicación de la mujer para los movimientos obreros. Nos dice Flora Tristán que no es lo mismo cómo valora un obrero a las mujeres que cómo la valora las clases burguesas, las clases terratenientes, etcétera. Es una cosa totalmente diferente. Relata Flora Tristán que para el obrero la mujer es parte de su vida permanentemente, no tiene cómo sustituirla, no tiene con qué sustituirla. Es el apoyo tanto emocional, es el apoyo directo de una persona que comparte tus mismos sufrimientos. En lo económico, también las mujeres con su salario o con sus desventajas salariales también aportan a la familia un ingreso. Porque estamos hablando de mujeres proletarias, mujeres trabajadoras. Si es un ingreso igual al hombre, pues lo aporta pues de buena gana. Pero en esta época en donde habla Flora Tristán, por lo general, las mujeres se les daba una parte muy pequeña de un salario completo. El salario completo, bueno, pues ahora sí que un salario mayor se les daba a los hombres, de ahí seguía creo que por mitad el salario de las mujeres y por fracción el salario de los niños. Entonces este tipo de trabajadores se están viendo también enfrentados por el capital, el capitalista. Lo que prefiere es que, bueno, como están más baratos los salarios de las mujeres, la mano de obra es más barata, pues va a ir desplazando a los hombres para introducir este salario de las mujeres. Y este salario de las mujeres se justifica por una manera muy maquiavélica y muy oscurantista de ver las cosas. Las mujeres, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Parece ser que incluso los griegos tenían este tipo de pensamiento con la mujer, que no era, no, ella no era igual que los varones, no tenía alma, no era apta para las ciencias. En la religión católica se introduce también que la mujer es instrumento del pecado carnal, que tenía que cubrirse, tenía que rogar por su alma, cubrirse la cabeza de cenizas, y una serie de, ahora sí que, condiciones que hacen que la mujer se someta, ya sea al padre, cuando es una niña, al marido cuando ya es una esposa, y o al en caso de ausencia de alguno de ellos, algún pariente que ella tenga cercano, tenía que someterse. Y bueno, pues esto la hacía en una condición de inferioridad. También en las leyes modernas, ya ella está hablando después de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, pues la mujer no se ve reflejada para nada. O sea, los hombres sí, bueno, pues tienen derechos, ejercer las artes liberales, la educación, tienen una educación, o pueden tener una educación basada en los principios liberales, lo que a la mujer se le relega. A la mujer se le relega, pues, tanto de las posesiones materiales, ¿no? Ella no puede administrar la riqueza ni la herencia de ninguna forma, pero también a la instrucción, a la educación, se le relega. Entonces, tenemos que ella está, Flora Tristán está criticando todas estas situaciones y nos dice, bueno, pues, ¿por qué se le está relegando la educación a la mujer si de ella depende la clase trabajadora? Depende de que ella sepa administrar el dinero, de que ella sepa instruir a los hijos, porque, bueno, pues de una buena instrucción, pues depende que también ellos estén en un mayor bienestar. Y que puedan sobrellevar como una familia proletaria, ahora sí que el yugo del capitalismo, puedan incluso ejercer otro tipo de actividades después y no quedarse como obreros que son desespecializados o muy especializados, muy explotados, ¿no? Entonces, Flora Tristán empieza a decirnos, bueno, es que para el obrero la condición de la mujer y la defensa de la mejora de las condiciones de la mujer es una cosa importante o central para la supervivencia de la familia proletaria, pero también del avance la clase trabajadora como tal. Aumenta la participación en las sociedades de socorros mutuos, aumenta también los ingresos de las organizaciones proletarias. Y bueno, pues tiene muchos más beneficios educar a la mujer que relegarla y tenerla como un objeto más en la casa. Entonces, ellos desafían toda esta visión burguesa de la inferioridad de la mujer y hay sectores que empiezan también a defender estos derechos y, pues, sobre todo los derechos de igualdad y educación. Esto se refleja, se va a reflejar muchísimo también posteriormente en el manifiesto comunista, ya como también una medida en donde se le está dando un lugar a la mujer por la condición biológica, ¿no? O sea, también tienen un lugar importante en esta lucha, ya con Marx y Engels. Pero no se queda ahí, ¿no? O sea, la lucha por la mujer está presente en todo el siglo XIX con Eleonor Marx, con Jenny Marx. Empieza también ya otras figuras a hablar de la condición y sobre todo la cuestión de la mujer. Hay hombres que se expresan, surgen también las anarquistas, ¿no? Emma Goldsmith, ay, oh, creo que sí, ese es el apellido, se me fue, pero bueno, seguimos. Las anarquistas también, que tienen un papel bien importante en México, que son también seguidoras de el magonismo mexicano y que van a estar también en otras facciones. No, y hablo de toda esta lucha porque no tienen un papel secundario. Todas ellas, todas estas luchadoras tienen un papel protagónico. Bueno, en la Comuna de París, ¿no? Louise Mitchell no es una espectadora, una simple espectadora. O sea, ella y todas las mujeres que conformaban también un batallón, pues bien armado. O sea, no eran, ahora sí que, eran tan temerarias como cualquier otro soldado comunero que luchó con ellas, hombro a hombro también, y eran tan capaces como cualquier otro, ¿no? Y no se relegaban. También en la toma de decisiones tuvieron importancia, y en la izquierda se les otorga a las mujeres presidencias de comités, presidencias de organizaciones, presidencias, etcétera, ¿no? Una de las principales o de las primeras mujeres que tuvo un cargo de representación importante fue Alejandra Kollontai, ¿no? También ya en la Revolución Rusa, incluso en el tan odiado y polémico régimen de Stalin, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay una tradición larga, larga, tanto en México como en el mundo, en el socialismo, en donde se reivindica a la mujer por la importancia estructural que tiene. Y sobre todo porque Flora Tristán también menciona, ¿no? Si no se le dan las mismas oportunidades a la mujer, la misma mujer se convierte en un obstáculo para la reivindicación del trabajo obrero en general. O sea, hay mujeres que incluso la iban a buscar a su casa para sacarla de las greñas porque les estaban metiendo ideas a sus hombres para que perdieran el tiempo estudiando o perdieran el tiempo organizándose y haciendo asambleas, participando políticamente dentro de las organizaciones obreras, y no estaban generando el dinero necesario o un dinero para estar más holgados. Y bueno, pues ellas estaban enojadas porque en realidad lo que ellas trabajaban no era suficiente, precisamente porque pues no les pagaban lo mismo que a los varones. Entonces, en esta clase, la clase obrera, la clase a la que pertenecemos las mujeres, somos un pilar mucho más importante que lo podrían llegar a valorar las clases burguesas. Y bueno, pues la versión, ahora sí que la versión contraria, pues es la versión de las élites. O sea, nosotros al apreciar un poco cómo se ha desarrollado la campaña electoral en México, vemos que no se enfrentaron dos mujeres o no se enfrentaron por género, ¿no? O sea, eran dos mujeres que traían dos proyectos distintos. Era una lucha de clases, una lucha en donde una mujer representaba las características de este pensamiento burgués, elitista, que pues somete y cosifica a la mujer, la instrumentaliza para que los hombres de su partido pudieran llegar al Senado siendo candidatos plurinominales, ¿no? Entonces, nada más con hacer que se presentara la candidata, pues ellos ya tenían como asegurado el puesto, el salario, la dieta, como se le llame en el Senado de la República, y que justo los tres señores que dirigen los partidos que impulsaron a Xóchitl Gálvez, pues tuvieron esa condición. O sea, no hay nada que esconder. La instrumentalizaron. Ellos no esperaban ni siquiera que la candidata ganara. No esperaban que superara los votos de la izquierda y que refrendaran la 4T. No, no lo iban a, creo que tenían muy sabido que no iban a lograr eso. Lo que sí es de que querían incidir en la cantidad de legisladores que se iban a poner en la Cámara, porque entonces ellos pedían que ese fuera su contrapeso. Si no hay mucha oposición, entonces las reformas que iba a mandar tanto el presidente como los funcionarios que favorecen a la 4T, que son parte de la 4T, pues no iban a llegar a buen término, ¿no? O sea, ellos siempre iban a ser la piedra en el camino que les iban a impedir hacer las reformas sociales tan necesitadas por el pueblo de México. Entonces, pero tenemos esta situación y tenemos una candidata de derecha que se disfraza de pueblo, que nos dice permanentemente que ella es una mujer indígena, que viste con ropas artesanales, hermosas por cierto, y que está en contacto con los indígenas y con el pueblo. Ella nos dice, ¿no?, que tiene una historia de casi casi de meritocracia, pero que se volvió empresaria y que sabe la necesidad de los empresarios, que los apoya y que si no, que por el bien de todos, primero los empresarios. Entonces empieza a torcer este discurso que pues no se veía que lo tuviera una candidata, una mujer con estas características, ¿no? Y por el otro lado, tenemos a la candidata Claudia Sheinbaum, que pues ella ha sido una candidata, pues es una candidata que tiene un perfil más profesional, más académico, es doctora, creo que en física, estudió física toda, bueno, pues, de carrera, ¿no? Y que viene a refrendar también una lucha social que desde su juventud ha tenido ella, ¿no? O sea, ella siempre ha estado permanentemente en la lucha social y eso nadie se lo puede quitar porque, o sea, fotografías, periódicos, su participación en las huelgas, de la Universidad Nacional Autónoma de México, han dejado esta evidencia, estos rastros, ¿no? Además de ser fundadora de el partido de Andrés Manuel López Obrador. O sea, no es una improvisada en la izquierda, y también tiene mucha herencia ideológica, porque al parecer, y por algunas historias también, que personas que la conocen, como Luis Mauricio Rojas, han contado en mi presencia, de que ella tuvo mucha influencia de la familia de una familia de comunistas, ¿no? Entonces, parece que además por ahí su madre era muy adepta a ese tipo de ideología, y bueno, pues ella salió también defensora de la justicia social. Además, no están para saberlo, y el chisme tampoco es mucho para contarlo. Su hija Mariana Imas estudió en mi generación historia en la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UNAM, y pues me tocó compartir aula con ellas. La verdad es de que pues después de que yo me enteré de que la estaban atacando por estar en un doctorado y según tener influencias, la verdad es que yo la impresión que siempre me dio es de que pues ella es una chica muy estudiosa y que se merecía cualquier tipo de beca de doctorado, no por su influencia por sus papás, que son políticos, sino porque en realidad ella se lo ha ganado, ¿no? Y esta es la familia que ahora asciende en esta situación, ¿no? Y un poco contestando a la necesidad de Flora Tristán, que de que las mujeres salieran a ejercer los oficios liberales, las carreras liberales, y que se desarrollaran en pro de la lucha obrera. Y justamente este perfil que defiende Flora Tristán es el perfil que se mostró con Claudia Sheinbaum, ¿no? Una mujer que no le vas a decir a una profesionista, a una doctora, que no tiene pensamiento propio. O sea, es una falacia, ¿no? Pero que además está bien correspondido con el amor que le tiene el pueblo al movimiento en general que se ha gestado con Andrés Manuel López Obrador, y de cual ella es fundadora, ¿no? El movimiento de masas, que salió a votar a las urnas y que le dio un 60% de votos a Claudia Sheinbaum. Y además, o sea, se apareja porque días antes anunciaron el 80% de aprobación de Andrés Manuel López Obrador, que para ahora sí que los periodos presidenciales que se han vivido en México, eso es ahora sí que ponerlo para la historia, ¿no? El mejor presidente que ha tenido México en los últimos tiempos. Bueno, pero entonces esta importancia de poner a las mujeres en el centro, o sea, no podemos explicar una campaña electoral con dos candidatas enfrentándose nada más por el género. Es esta lucha de clases, o sea, esta lucha de clases lo resuelve, porque en realidad no es Claudia por ser mujer, sino por todo lo que representa. Ni siquiera por quién es, ni por los títulos que carga encima. No, es una candidata que es una mujer que refrenda pues esta lucha y estas necesidades que tiene el pueblo mexicano. Y claro, o sea, no venimos a hablar de que es la salvadora de un pueblo, no viene a darse tampoco baños de patriotismo, ni que ella nos va a quitar las cadenas como otras que se ponen ahí. Bueno, de ellas voy a hablar al final, que va a ser bastante curioso. No, ella viene, se le concede, el pueblo le concede una representación y es lo que va a hacer, representarnos. O sea, por cuánto tiempo se luchó para que llegara este momento en donde, pues, muchos dicen que la participación de las mujeres, que en la participación de las mujeres y en el bienestar de las mujeres, se nota el progreso de un pueblo, ¿no? O sea, el grado de civilización que tiene un pueblo, ¿no? Y sobre todo, nuestra izquierda, ¿no? Que codo a codo lucha junto con las mujeres, porque no nada más es una que llega, son mujeres que han estado permanentemente en puestos clave de Andrés Manuel López Obrador y que tienen responsabilidades importantes, tanto esta la vicepresidencia, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda, de Economía, muchísimos puestos clave en donde han sido las mujeres las artífices de este cambio. Y que, bueno, pues llega al punto culmen, ¿no? Algo que tenía que desembocar en toda esta lucha también que han tenido las mujeres de izquierda, en este proceso, ¿no? Ahora, en la política de México no solamente se expresan las mujeres de izquierda, sí hay unas, sí el movimiento de mujeres se ha visto envuelto en política burguesa. Y sí, de esto habla también Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo, en muchos escritos, pero sobre todo en uno en particular que es sobre el voto femenino y la lucha de clases, en donde también nos dice, bueno, es de que para la participación democrática de las mujeres es cuestión de vida o muerte, es cuestión no solamente para ellas, sino para la familia proletaria en general. Es una cuestión que debe de salvaguardarse como de primera necesidad y que además, o sea, para la causa obrera en general es de suma importancia porque ellas son el peso y el acompañamiento que engrosa las filas de los obreros. En unidad de peticiones, en unidad de protestas, en casos también de huelga de masas, o sea, se unen las mujeres y se luchan por las condiciones particulares que tienen las mujeres. No, no es nada más de que las incluyes y las olvidas y que las incluyes por pues esta necesidad de que ahora ya es ley, ¿no? Tener una inclusión de mujeres y que, bueno, pues ya cumplimos con la cuota y no, no es eso. No, es tener cuadros políticos de mujeres que sean también líderes y que puedan sustituir y que puedan hacer frente a cualquier embate político que se tenga, ¿no? Que puedan sustituir incluso los cuadros varones que van dejando algunos puestos políticos que sean pues buenas piezas para el panorama político, ¿no? Y pues ahí entran, ¿no? O sea, ¿qué hay en la contraria? Hay un capitalismo, porque no es nada más la derecha, ¿no? Eso es un embate capitalista que está bien metido dentro de nuestros más profundos sentimientos, pensamientos, ¿no? Que es la sumisión de la mujer en el capitalismo y en la familia y en la religión, en lo político. Y bueno, pues este pensamiento es el que se refrenda en las elecciones cuando en vez de criticar un proyecto político o ponerse serios en las propuestas de cambio político, en las críticas al actuar de la izquierda, bueno, pues se centran de que no, bueno, pues es que la candidata de el partido oficialista no tiene pensamiento propio y bueno, pues la va a manejar Andrés Manuel López Obrador como un maximato, etcétera, etcétera. Entonces, es bien interesante que siendo ellos los que instrumentalizaron, infantilizaron, humillaron a su candidata, a Xóchitl Gálvez, y todos estos estaban agazapados atrás de ella, piensen que para la clase obrera nos funciona una candidata de ese estilo. No, no, no, no nos funciona una candidata de ese estilo. Las mujeres obreras no somos de este tipo de pensamiento. Y bueno, pues creo que nadie le pudo haber dicho en su juventud a la hora presidenta, pues vete a luchar por esto, por los derechos de estos o los otros. Y creo que su historia de vida, pues confirma, dice más de esta luchadora de izquierda que ahora tenemos, como presidenta, ¿no? Y va a estar en el futuro en la silla presidencial que únicamente han ocupado varones, ¿no? Y que a pesar de que hubo candidatas en periodos anteriores, pues no lo pudieron ocupar. ¿Por qué? Porque el capitalismo y la política tiene una manifestación autoritaria, tiene una o, en muchos mucho tiempo durante incluso la revolución, ¿no? Pues estos caudillos eran militares, o sea, se estaban matando entre ellos. Las mujeres, pues sí, o sea, también tenían una participación importante, pero pues no las iban a dejar precisamente porque se tenía esta idea de sumisión, esta idea de sumisión con la que hemos luchado los socialistas, para hacer ver a las contrapartes, al obrero también hay que educarlo, hay que hacerlo ver que la defensa de los derechos de las mujeres es por demás importante y un tema central para la convivencia y la vida política de la clase obrera, ¿no? No vamos a llegar a nada si, separados, o no vamos a llegar a un socialismo si la mujer prevalece en una situación de sumisión como un ser inferior, un ser que, como diría Aristóteles, no tiene alma, ¿no? Entonces, si continuamos con esas creencias, no vamos a llegar a ningún lado. No vamos a lograr ni un socialismo, porque el socialismo repercute en esta condición de que todos somos iguales, de que nadie es posesión de nadie. Y en la familia capitalista parece que los hijos, la mujer, es posesión del varón, ya sea el padre de familia o el esposo. Y si no hay una figura masculina, no avanza una familia capitalista. Entonces, esos son las mentalidades que debemos empezar a cambiar en esta transición, en esta en este en este nuevo sexenio, y profundizarlas, o sea, porque en realidad las propuestas del socialismo van mucho más allá. O sea, es necesario cambiar este tipo de relaciones familiares y cambiar esta también la línea patrilineal para acabar también con el patriarcado. Imagínense, o sea, esto de que y es que esta situación se pelea mucho con las ideas progresistas que muchas veces dejan esto al ahí se va, ¿no? O sea, muy superficial. Sin que, bueno, pues las mujeres tienen derecho a reclamar la pensión de los maridos, etcétera, etcétera. Y es bueno, o sea, creo que el reclamo de la manutención de los hijos durante el capitalismo es una situación que de justicia social, o sea, primordial. Y sí, o sea, se tiene que luchar por eso, pero además se tiene que ir más profundo. Se tiene que tratar de abolir esta familia autoritaria y esta familia que parece que tiene a los miembros sometidos como si fuera, no como si fueran personas, como si fueran propiedad privada. Entonces, que además, o sea, todas estas cosas repercuten en cómo nos relacionamos, los ataques de celos, incluso las muertes por celos, o sea, no es así. Bueno, yo estoy muy, muy en contra también de conceptos, en contra y a favor, tengo una posición ambivalente, ¿no? De conceptos como el feminicidio, ¿no? Porque llegar y decir, bueno, pues es que la mató por ser mujer, pues es como reducir el problema a una simple causa que a lo mejor, pues sí, o sea, sí es un agravante en la Constitución y qué bueno que sea un agravante, pero no resuelve el problema porque lo reduce y entonces ya como es agravante, pues sí, ya se mete a la cárcel o no al femicida, pero no se investiga más allá de hay un límite, ¿no? De operación. Entonces, sí, como que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y bueno, pues creo que muchas de las cosas de estas contradicciones pues tienen sus raíces más estructurales, ¿no? Más allá de lo que se puede llegar en un estado capitalista. Entonces, pues celebramos que ahora tengamos la visión también de una mujer. Celebramos que también se refrenden esta lucha y esta composición unitaria que convoca a los obreros a en este nuevo en esta nueva transformación, en ese nuevo piso de la transformación que ya veníamos estado dando, y también pues no dejaremos de hacer la crítica hacia la sociedad capitalista en general, que de hecho tendremos varias oportunidades más de rescatar este tipo de pensamiento de varias pensadoras y pensadores también, ¿por qué no? O sea, porque también hay muchos pensadores que han integrado la cuestión de la mujer en el socialismo y que también son bien interesantes reflexionar sobre ello, ¿no? Y bueno, pues espero que les haya gustado. Es Flora Tristán, y Rosa Luxemburgo, las que hablan, las autoras en las que me basé para esta reflexión, y que bueno, también es la reflexión de la realidad que vivimos hoy en día. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente viernes. Será otro viernes de la Jolota con un nuevo tema. Vamos a rescatar a otras pensadoras y la cuestión de la mujer en el socialismo. Entonces, no sé qué vamos a leer, pero les prometo que va a estar muy bien. Hasta luego y